lo juro, por Dios que te olvido. Feliz Navidad, próspero año en felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año en felicidad. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Me dejó una chica, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. La chiva, la burra, la yegua, la suegra. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Una limosna para este pobre viejo, una limosna. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. En nombre del cielo, yo os pido posada. Pues no puede andar.

cenas, el personal y el gerente propietario de Restaurante Vía del Mar desea a sus clientes y amigos felices Pascuas de Navidad. Autoservicios Juanío, servicio de mecánica en general para autos japoneses y europeos, servicio de enderezado y pintura, servicio de car wash. Autoservicios Juanillo le desea una feliz Navidad. Teléfonos 5029-4057 y 5515-0207. Estamos ubicados en la cuarta calle, 2108, zona 1, aquí en Quetzaltenango. Bueno, un agradecimiento sincero a todas las personas que se han reportado. Bueno, y también una disculpa porque hemos tenido un corte en la energía eléctrica, pero ya estamos con ustedes esta mañana. Quiero recordarles que ya dentro de unos momentos vamos a efectuar, si usted puede llamar, para participar en el sorteo de 4 regalos que tenemos. 2 regalos de licores Marimar, 2 regalos de autoservicios Juanío, que tenemos por acá que obsequiar a todas las personas que se reporten por el hilo telefónico. Y estamos presentando este espacio especial y siempre con esa interrupción de la energía eléctrica, pero ya estamos en el aire y ahora vamos a complacer con esto que viene a continuación. Encarnada, al fin, Nochebuena llegó ilusionada a dejarnos la emoción muy dentro del corazón de una noche sin igual. Habrá melodioso latir de ilusiones, habrá mil recuerdos en los corazones. Después, Navidad lucirá engalanada con su blanca esperanza de paz y de felicidad. La noche buena, buena, para recordar, para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. ¡Qué bonita es Nochebuena! Con sus múltiples colores, hoy no habrá dolor ni pena, solo existirán amores. La noche buena, buena, para recordar y para gozar de la Navidad. La noche buena, buena, para recordar y para gozar la paz. Y para gozar la paz. Y para gozar la paz. Bueno, estamos en la presentación de este espacio muy especial en la mañana de este 24 de diciembre. Felicidades, hemos escuchado Noche Buena Buena aquí en la Estación de la Familia en este especial que tenemos. Tenemos, como les repetía por acá, 2 regalos de licores Marimar, 2 regalos de autoservicios Juanío. Estamos esperando que se siga reportando. Ya dentro de unos momentos vamos a efectuar el sorteo para entregar estos 4 regalos. Vamos a estar por acá hasta las 2 de la tarde y usted va a tener oportunidad de venir antes de las 2 de la tarde, porque 2 de la tarde en adelante ya otros colegas tienen otra programación y no se van a comprometer con estos regalos, porque fíjense ustedes que ellos también tienen un programa y otros regalos para los amigos que estarán llamando a esa hora. Mientras tanto, continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia. ¡Epa!